Bueno, para un mayor orden en esta exposición, que se consta de tres partes, la primera vamos a hablar del derecho del matrimonio, la segunda vamos a hablar de derechos reproductivos y la tercera parte de esta conferencia es metodología de participación en los congresos. Bien, cuando hablamos de derecho nos referimos a que el derecho está identificado con algo justo, con algo recto. Originariamente el término derecho, tanto en la época del Imperio Romano como en la época de los griegos, implicaba una conducta recta, algo recto, algo justo. El derecho estaba directamente vinculado con esta virtud, que es la virtud de la justicia. No se concibe al derecho fuera de la justicia. Asimismo, el derecho regula la conducta externa del hombre en sus relaciones de alteridad, es decir, en sus relaciones con los demás hombres. No se concibe al derecho aislado de la persona, ni el derecho a una sola persona. El derecho siempre se aplica cuando hay dos o más personas. Decimos pues entonces que el derecho es un orden social justo. También podemos definir el derecho como aquellas reglas de conducta que rigen al hombre en sociedad y que tienen por finalidad mediata e inmediata la justicia. Este modo de concebir el derecho es el modo natural. Es un modo natural de concebir el derecho. Cuando hablo de modo natural, hablo que es el modo natural del derecho en relación a la naturaleza humana, ya que el derecho es propio de la naturaleza humana, no de los animales, no de las cosas. El derecho es propio de la naturaleza humana. Bien, dijimos que hay una relación intrínseca entre el derecho y la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es dar a cada uno lo suyo. Esa definición de justicia ha sido insuperada. Quizá ha sido mejorada por un piano que decía que es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. En la justicia tenemos dos posibilidades. Una justicia perfecta, que es cuando el ser humano tiene la voluntad interior de hacer justicia y la actitud exterior de hacerlo. Ejemplo, debo 100 pesos y tengo la intención de pagar mi deuda, esa sería la parte interna. Y es justo que lo haga porque lo debo. Y la pago, esa sería la actitud externa. Es decir, tanto internamente como externamente, cumplo con criterios de justicia. Existe la posibilidad de que internamente el sujeto no quiera realizar la justicia, pero externamente lo haga. Ejemplo, debo 100 pesos, no los quiero pagar. Internamente no quiero, pero externamente voy y pago. Esa inmoralidad subjetiva me permite una moralidad objetiva, es decir, subjetivamente no quiero, pero objetivamente lo hago. ¿Por qué? Porque lo debo. Esa posibilidad de la justicia no se repite en las demás virtudes. ¿Por qué? Como dijimos, la justicia se da en relación al otro. Y estando intrínsecamente vinculada al derecho, justicia y derecho se da como una relación entre personas, independientemente de la interioridad del sujeto que actúa. ¿Está claro? Bien. Existen diversas formas de justicia. Diversas formas de justicia. Una justicia conmutativa, que es la justicia que se da entre partes, en relaciones de paridad, que sería la justicia del derecho privado, la justicia entre particulares. Una justicia distributiva, que es la justicia que se da en las relaciones entre el todo y la parte, entre el Estado y los individuos. Es aquello que el todo le debe a la parte, es decir, es aquello que el Estado le debe a los sujetos que integran ese Estado. Y por último, hay una justicia legal, que constituye aquella parte aquello que la parte le debe al todo, es decir, que los individuos le deben al Estado. ¿Por qué será esto? Porque el individuo es un ser social, es decir, vive en una sociedad, vive con la necesidad de un orden determinado, y para que ese orden pueda ser útil a la vida del ser humano, se aplican criterios de justicia y se aplica el derecho. Por eso es que tanto la justicia como el derecho tienen un marco determinado de actuación. Ni la justicia ni el derecho son valores absolutos e ilimitados, sino que tienen un marco dentro del cual se desarrolla la justicia y se desarrolla el derecho. Quiero que esto quede muy claro, porque esto es el deber ser de las cosas, y como vamos a ver más adelante, todo este deber ser, toda esta natural condición de la justicia y del derecho se ve desvirtuada por estas nuevas tesis o teorías que niegan la objetividad de las cosas, niegan la justicia como valor, proponen privilegios y los bautizan como derechos. Por eso que hay que tener muy claro cuáles son los parámetros fundamentales del derecho y la justicia, para que cuando yo escuche derecho, sepa si eso constituye verdaderamente un derecho o un privilegio, o no. De esta forma, no me voy a dejar manipular por el lenguaje, que es una de las principales actividades de las autoconvocadas, de la Católica por el Derecho a Decidir, de la IPP, de ICI Internacional, que modifican el lenguaje, vacían de contenido el lenguaje y le dan un contenido nuevo, conforme a sus intereses. Dijimos, la justicia es dar a cada uno lo suyo. ¿Y qué es lo suyo de cada uno? Lo suyo de cada uno es lo que la naturaleza me indica que es lo suyo. No lo que la opinión dice que es suyo, no lo que el consenso dice que es suyo, no lo que el sentimiento dice que es suyo, sino lo que la naturaleza me indica como que es mío. Yo no puedo reclamar como mío algo que no lo es, porque sería injusto. ¿Y cuándo descubro lo que es mío? Cuando la naturaleza me indica que eso es mío. Cuando objetivamente puedo descubrir que eso es mío. No cuando yo invento que eso es mío, o cuando yo por capricho creo que eso es mío, o porque yo siento que es mío. El sentimiento es un valor subjetivo que se contrapone a los valores objetivos. No necesariamente los sentimientos son malos, al contrario, todos los seres humanos tenemos sentimientos buenos, pero nuestros sentimientos no generan verdades, nuestros deseos no generan verdades, la opinión no genera verdad, el consenso tampoco. La verdad es una cuestión objetiva. Por eso es que es tan importante tener en claro este concepto, por eso es que el relativismo ético y moral es donde mete la cuña, destruye la objetividad de los valores y comienza a desmembrar el derecho en derechos del niño, derechos del adulto, derechos de los ancianos, derechos de la mujer y derechos reproductivos. Como si el derecho no fuese una sola cosa. Como si el niño tuviese derechos diferentes a un anciano. Como si la mujer tuviese derechos diferentes a un niño. Entonces se comienzan a generar compartimentos estancos donde pareciera ser que el anciano es algo distinto humanamente a un niño, humanamente a un no nacido, pero ser humano al fin, o a un anciano que está en cama, a punto de morir. Esto es lo que está sucediendo a nivel legislativo, a nivel político y a nivel social. Por eso es que nosotros debemos tener muy claro qué es el derecho, qué es la justicia. ¿Cuál es el marco objetivo del derecho y la justicia? Que no es ilimitado, que no es subjetivo, sino un valor objetivo, y que tiene una regulación específica. No es ilimitado. Y que la opinión, el sentimiento y el consenso no genera verdad. La verdad es lo que es. Y lo que es lo que la naturaleza muestra que es. Bien. El matrimonio. Hace 20 años yo tenía muy claro qué era el matrimonio. Nadie me lo había enseñado, nadie me lo había explicado. No tenía dudas. Lo veía a mi papá y a mi mamá. Sabía lo que era un matrimonio. No tenía la más mínima duda. El matrimonio era mi papá y mi mamá. ¿Y qué era la familia? Mi papá, mi mamá y mis hermanos y yo. Es un concepto que no necesita mayor explicación. ¿Por qué? Porque la naturaleza grita o me dice que es un hombre y que es una mujer. Y me dice que es una familia. ¿Qué sucede hoy? ¿Qué sucede de un tiempo a esta fecha? Sistemáticamente se vienen dando ataques a la familia. Entonces, ¿por dónde comienza el ataque a la familia? Por el matrimonio, que es el origen de la familia. ¿Qué es el matrimonio? Es la unión de un hombre y de una mujer que establecen una comunidad indisoluble de vida y de bienes con el fin de procrear y educar a los hijos y de lograr su mutuo perfeccionamiento por el amor. Es decir, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. ¿Pero para qué esa unión? ¿Para procrear? ¿Para tener hijos? ¿Solamente para eso? No. ¿Solamente para eso? No. Para procrear y educar a sus hijos. Para formar personas. Para la unión de la especie. Y por supuesto, para el perfeccionamiento mutuo del matrimonio, tanto del hombre y de la mujer. Por eso es que los fines del matrimonio no son ni solamente la procreación, ni solamente la unión de la especie, ni solamente la educación de los hijos, sino que ese conjunto de elementos que hemos mencionado forman los fines del matrimonio. Si nosotros vemos hoy cuál es la idea de algunos matrimonios o de algunas parejas, es no tener hijos, o simplemente la convivencia, o simplemente el débito conyugal, o una conveniencia económica, o lo que fuere. Hoy está muy desvirtuado socialmente cuál es el fin del matrimonio. Asimismo, siguiendo Messner en su obra Ética Social, destaca que el fin del matrimonio es triple: proveer a los miembros de los bienes corporales y espirituales necesarios para una ordenada vida cotidiana, la incorporación de los hijos y el ser célula de la sociedad. Fíjense qué importante, el matrimonio es la célula básica de la sociedad. El matrimonio es un pequeño estado, es un pequeño estado dentro de otro estado. El matrimonio genera un estatus jurídico. No es un simple contrato. Es un estatus, genera un estatus jurídico. Del matrimonio surgen derechos y obligaciones. No solamente derechos. Derechos y obligaciones. Algo que es propio del derecho es que a todo derecho corresponde un deber. Hay una relación de reciprocidad. Si yo tengo derecho a reclamar algo, es porque otro me lo debe. Ahora, si hay otro que no me debe nada, pues yo no tengo derecho a reclamar eso, porque no hay nadie quien me deba algo. Solo hay derecho cuando otro debe algo, cuando otro debe una conducta. Y el matrimonio es eso: hay derechos y deberes. Derecho al débito conyugal, derecho a la manutención de los esposos y de los hijos, derecho y deber de convivencia. No se cumple con simplemente pagar una cuota alimentaria y tener el débito conyugal, sino que el matrimonio exige la convivencia estable y permanente. De más está decir estadísticamente cuáles son las consecuencias de los divorcios en los hijos y también en el matrimonio. Las consecuencias son graves. ¿Por qué? Porque naturalmente los niños reclaman a su padre y a su madre el amor, el cariño, el tiempo que le dedican, la seguridad que eso le da, el afecto, la personalización. Son cosas que son naturales. Naturalmente la paternidad y la maternidad están incorporadas en el ser humano. Por eso es que naturalmente los niños reclaman la asistencia de su padre y de su madre. Y si por X consecuencia no lo pueden tener, se deriva de ello consecuencias. Y si hay consecuencias, quiere decir que hay algo que en esa persona que está creciendo, que se está desarrollando, quiere decir que hay algo insatisfecho. Y si hay algo insatisfecho, hay como un derecho que no ha sido dado. Hay como un derecho que no ha sido cumplido. Hay como un débito que no se dio, ¿no? Por eso es que hoy, a 15 años de la ley de divorcio, existe como un consenso social de que el divorcio ya pasó de ser lo grave que era. Creo que es mucho más grave. Creo que es mucho más grave, se ve en los colegios, particularmente lo veo en la universidad donde doy clases, lo veo cuando doy a una conferencia a un colegio secundario. Conversando con mi mujer, que es psicopedagoga, me cuenta los grandes traumas y dramas que tienen los niños de padres separados, donde evidentemente se ven las consecuencias de la falta de familia, de la falta de formación, de la falta de amor, de la falta de afecto. Y muy pocas veces la situación económica genera tantas consecuencias como el divorcio mismo. Por eso es que la naturaleza del hombre es la que le reclama al hombre cuando el hombre se desvía de su propia naturaleza. Cuando el hombre hace algo que no es natural, la naturaleza misma se encarga de marcarle que eso que ha hecho no es natural. Por eso es importante saber que lo natural dado al hombre como ser humano es el límite del derecho y de la justicia. Funciona como un carril por donde los seres humanos debemos transitar dentro del derecho y la justicia. ¿Hay requisitos para contraer matrimonio? Sí, la edad. En nuestro régimen legal hay que ser mayor de edad, es decir, mayor de 21 años. ¿Se puede contraer matrimonio antes? Sí, con autorización judicial. El consentimiento, es decir, la manifestación libre de la voluntad de querer contraer matrimonio. No estar inhabilitado, es decir, no tener grado de parentesco, ya sea de afinidad o consanguinidad, o no estar impedido por la ley en virtud de ser tutor o curador o padre adoptivo del cónyuge o del futuro cónyuge. Por eso es que el matrimonio también tiene un ámbito y tiene una regulación. Regulación que prácticamente en el mundo contraría los principios de las leyes naturales. Y las consecuencias son nefastas. Basta ver con los grados de tasa negativa de la natalidad que existen hoy en Europa. Es decir, se han dado cuenta hoy, ya tarde, de que el haber atacado a la familia, de que el haber atacado al matrimonio y que haber promovido los métodos de anticoncepción les ha generado un conflicto severo en la sociedad. No solamente en el orden moral, sino en el orden económico. Ya que los sistemas jubilatorios y de pensiones no se pueden sostener porque no hay gente que trabaje para sostener la clase trabajadora ya jubilada. Entonces las consecuencias no son solamente morales, éticas o psicológicas. Las consecuencias también se traducen en el ámbito de la economía, de la política. ¿Qué implica procrear? Hoy escuchamos por todos lados reproducción, reproducción, reproducción. Técnicamente se reproducen los animales, las plantas. Los seres humanos procreamos. ¿Qué implica procrear? Implica de alguna manera crear con otro. Procrear es colaborar con Dios en la creación de un ser humano. Ahora bien, cuando la mentalidad utilitarista invade estos ámbitos sagrados de la fuente de vida, no cabe ya lugar para el respeto, sino solamente para la conveniencia práctica. Quienes atentan con el principio enunciado hablan de reproducción, dejando de lado la intervención divina en la generación de seres humanos. Es decir, el ser humano comienza a pensarse como centro del universo. Dios sale de las relaciones humanas y el ser humano se coloca a nivel animal y habla de reproducción. Se coloca en el mismo nivel que están los animales. El hombre pasa a querer reproducirse. Y cuando habla de reproducción, evidentemente integra este concepto, no solamente reproducirse entre varón y mujer, clonación, útero alquilado, reproducción en animales con óvulos humanos. Es decir, como sale Dios de esta actividad procreativa e interviene solamente el hombre se considera capaz de hacer lo que quiera con el mismo hombre. Por eso hablan de reproducción y no de procreación. Esto da origen, según estas tesis negadoras de la vida, a reclamar el derecho al hijo. Tengo derecho a un hijo. Y yo les digo, el derecho al hijo no existe. No hay derecho al hijo. ¿Por qué? Porque nadie me debe un hijo. Simplemente por eso. No hay un débito al hijo. El hijo es un don. El hijo es una consecuencia del amor conyugal. Es una consecuencia del amor conyugal. El hijo es un don que Dios le da al hombre y no un derecho del hombre. Pero, como dije, cuando tengo una mentalidad práctica y utilitarista, tengo derecho al hijo. Y como tengo derecho al hijo, alguien me debe ese hijo. ¿Quién me debe ese hijo? ¿Quién me podría obligar a mí a que dé un hijo? Esa es la actitud de esta gente. ¿Qué quieren? Que el Estado les permita hacer cualquier cosa para tener un hijo. Ya sea lesbiana, homosexual, una persona que no tenga ni pareja ni nada, o lo que fuere. ¿Cómo? De cualquier manera, de la manera que sea. Por eso es que el derecho al hijo, si uno escucha la frase tengo derecho a un hijo, quizá, no le suene como algo repulsivo. Porque es natural que el hombre quiera tener hijos. Es natural. Pero si uno no lo analiza en el verdadero significado del término, se da cuenta de que es perverso. Porque ese disfraz de derecho al hijo trae aparejado consecuencias del derecho al no hijo, aborto, contracepción. Este resultado del derecho a la vida y la muerte en un solo término, derecho al hijo, es el resultado del relativismo ético y moral y es el resultado de aplicar a las relaciones humanas criterios individuales, subjetivos y basados esencialmente en el individualismo, en el egoísmo y en el hedonismo. Ese es el resultado de aplicar esos criterios a las relaciones humanas y fundamentalmente desendiosar la actividad procreativa. Esto a modo de introducción, para que veamos cuál es el esquema conceptual dentro del cual nos tenemos que manejar para poder tener en claro y en el futuro cómo rebatir las posiciones de las mujeres que hablan de derechos reproductivos. Ya entrando de lleno en el tema de derechos reproductivos, ya dijimos que no hay reproducción, sino que hay procreación. Pero vamos a hablar del término derechos reproductivos al estilo autoconvocadas, al estilo IPPF, al estilo ISIS Internacional, al estilo Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Se dicen católicas para qué? Para que mucha gente que somos verdaderos católicos entremos por esa variante y digamos, si son católicos deben ser buenos. Entonces utilizan el término católico para generar mayor adhesión. Pero ni bien uno lee cuáles son los postulados de estas personas, se da cuenta rápidamente de que están muy lejos de ser católicos y mucho más lejos de ser cristianos. Sin entrar en juicios personales, decimos que derechos reproductivos, es el derecho de una mujer a decidir si quiere tener hijos, cuándo y en qué condiciones, sin importar los métodos, su raza, religión, etnia, discapacidad, estado civil, forma y sin ningún límite. ¿Cuáles son los objetivos que persiguen quienes reclaman derechos reproductivos? La anticoncepción, la esterilización y el aborto. Porque dijimos, derechos reproductivos implica el derecho al hijo y al no hijo. Es decir, en un solo término, implica la vida y la muerte. La vida a cualquier costo, de cualquier forma, con cualquier persona, o animal o cosa. Y la muerte como sea. Ese es el disfraz que le ponen al derecho reproductivo. Evidentemente no pueden poner derecho a la vida y a la muerte, porque ahí pierden adhesión absoluta. Pero disfrazan el lenguaje, manipulan el lenguaje de forma tal que si yo debo definir correctamente derechos reproductivos, llego a la conclusión de que eso no existe. Primero, porque el ser humano no se reproduce, y segundo, porque no hay un deber de darle un hijo, ni hay un deber de matar a otro. Por eso es que existe la manipulación del lenguaje, se dibuja el término, se pone una palabra que sea aceptable socialmente, y de esa forma se habla de derecho reproductivo. Una consecuencia es, de los derechos reproductivos, es separar la procreación de la sexualidad. Fíjense ustedes que el origen de separar la procreación de la sexualidad, el origen cronológico de esto, fue una iniciativa de las prostitutas, lo que es lógico. La prostitución, que es muy antigua como actividad y como comercio sexual, evitaba la procreación, evitaba que de una relación con una prostituta surgiera un hijo. Entonces se comenzó socialmente a tener un divorcio entre lo que era la sexualidad y la procreación. Por eso es que sistemáticamente, en el ámbito de la prostitución, el hecho de engendrar un hijo está visto como lo terrible que le puede llegar a pasar a una prostituta, engendrar un hijo, porque su actividad sexual está destinada a otra cosa, no a generar una vida, o siquiera la posibilidad de generar una vida, siquiera la posibilidad de generar una vida. Asimismo, el derecho reproductivo, según lo define la Red Mundial de Mujeres para los Derechos Reproductivos, es el derecho de una mujer a decidir si quiere tener hijos, cuándo y en qué condiciones, con una anticoncepción y esterilización eficaz y sin riesgos, aborto legal y sin riesgos. No dice para quién, ¿no? Dice sin riesgos. Evidentemente, el riesgo de vida es para el niño. El riesgo que no quieren es para la madre. Es decir, quiero abortar sin riesgos. El riesgo es para mí. El otro que muera. Pero el riesgo es en la salud de quien mata. Es decir, derechos reproductivos es una licencia para matar en forma higiénica y sin daño en la salud para la madre. Fíjense ustedes qué terrible que es plantearlo de esta manera, pero es la verdad. El derecho reproductivo sostiene que el aborto debe realizarse en forma segura, que se muera sí o sí. La mujer que piensa abortar o busca dónde hacerlo debe sentirse fuera de peligro. Hay que despenalizar el aborto. No debería haber leyes ni políticas restrictivas sobre el aborto. El aborto debe ser legal y sin riesgo. Es un llamado a la acción. Una consigna es: únete a la campaña por la prevención de la mortalidad y morbilidad materna. Ahora bien, si a mí me llaman para una campaña en contra de la mortalidad materna, yo voy. Yo no quiero que ninguna madre muera. Ese es el gancho, ese es el eslogan. Pero detrás está eso: matemos a nuestros hijos, hagamos lo que querramos. Por eso, cuando hablamos de derechos reproductivos, ni hay derecho, ni hay reproducción. Es lisa y llanamente aborto, esterilización y anticoncepción. Está claro esto. Es así. Lo han dicho en forma expresa. No es una interpretación nuestra. Son expresiones reales, textuales, de los estatutos y los proyectos de ley que presentan estas personas. Los grandes objetivos podemos resumirlo en dos. Primero, producir un cambio de mentalidad y de la forma de obrar de todos los seres humanos, cuyo fundamento es la nueva moral. Fíjense ustedes, la nueva moral, nueva moral. Es como que la moral del hombre quedó vieja y hay que crear una nueva moral. Conciben la sexualidad como algo autónomo, cuya única vinculación con la naturaleza es el placer que produce individualmente a cada persona. El aspecto procreativo es despreciado y rechazado, es decir, la autonomía total, sin límites, sin marco, sin regulación, de cualquier forma, con cualquier persona, cualquier hora, en cualquier lugar, incluso con cualquier cosa o animales. ¿Por qué? ¿Cuál es el eslogan? La libertad. ¿Cuál es el eslogan? Igualdad de derechos. Si a mí me hablan de libertad, yo digo, yo también quiero ser libre. Yo también quiero igualdad de derechos. Pero eso son solo palabras. Son eslogan. Detrás de esas palabras, esos eslogan, existe, como hemos dicho, específicamente esto que es el aborto, la anticoncepción, la esterilización. Fíjense ustedes lo que establece la Declaración de los Derechos Humanos desde una perspectiva de género, que son aportes al 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es decir, estamos hablando de legislación internacional que está incorporada en tratados internacionales al cual nuestro país ha adherido. Esta Declaración de Derechos Humanos, en su artículo 10, dice: todos los seres humanos tienen derecho a la autonomía y autodeterminación en el ejercicio de la sexualidad. Esto integra lesbianismo, travestismo, homosexualismo, bestialismo, lo que fuera, que incluye el derecho al placer físico, sexual y emocional, el derecho a la libertad en la orientación sexual, el derecho a la información y educación sobre la sexualidad y el derecho a la atención de la salud sexual. Cuando hablamos de salud sexual, reitero, hablamos de aborto, anticoncepción, esterilización en forma higiénica. Quiero un laboratorio para matar. Es eso. Mujeres y hombres, dice, tienen el derecho a decidir sobre su propia vida reproductiva, y hablan de reproducción en forma permanente, de manera libre e informada, y ejercer el control voluntario y seguro de su fertilidad, libres de discriminación, coerción o violencia. Las mujeres tienen el derecho a la autonomía reproductiva, la cual incluye el acceso al aborto seguro y legal. Fíjense ustedes que en ningún capítulo de este tratado se habla de la familia, se habla del hombre ausente en el tema del aborto. El hombre siempre está ausente en estos discursos del tema del aborto. Yo quisiera saber cuántos de nosotros hombres pudieran evitar abortos cuando dejan embarazada a una mujer. ¿Cuántas veces los hombres callan ante situaciones de aborto? Es más cómodo para el hombre. Es más cómodo callar, es más cómodo mirar para otro lado, es más cómodo no acompañar, es más cómodo no hacerse cargo. Es más cómodo reclamar el débito, pero no cumplir con el deber. Por eso es que Si ustedes introducen la familia, introducen el matrimonio, tienen equilibrado el derecho y el deber. De esta forma no hay ningún tipo de equilibrio, porque solamente hay derechos, solamente reclaman derechos. No hay ningún equilibrio ni ninguna contraposición con el deber. Solo hay un reclamo exaltado de derechos. ¿Y cuál es la base? El sentimiento, el hedonismo, el individualismo, la autodeterminación, el libertinaje. Siguiendo en este orden, y estoy citando la revista Conciencia Latinoamericana de México, siguiendo en este orden, y hablando también de derechos reproductivos, claramente establecen que, dice, desde nuestra particular perspectiva, trabajamos por mejorar las condiciones de posibilidad para ejercer los derechos sexuales y reproductivos al colaborar en el cuestionamiento y abandono de los valores tradicionales y tabúes vinculados a la sexualidad y a la reproducción y al mito de la maternidad como destino natural de las mujeres que pregona la Iglesia Católica. Fíjense, dos cosas. Los valores tradicionales no existen. Habría que crear una nueva moral. Segundo, el destino natural de la mujer no es tener hijos. Tercero, permanentemente ataca a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, como nadie, defiende el derecho a la vida, ya que los estados no lo hacen. Entonces, el principal enemigo de estas instituciones es la Iglesia Católica. Y es quienes levantan la bandera de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por eso es que sistemáticamente se dicen católicas, le pegan a la Iglesia Católica. Se dicen que reclaman derechos y salud, pero están encubriendo la muerte y la anticoncepción. Por eso es la gran mentira de sus postulados y sus títulos. Por otra parte dicen, reclamamos derecho a la felicidad, a los sueños y a las fantasías, a la democracia y las relaciones entre personas, al placer y a disfrutar el erotismo, la libertad y la autonomía en el ejercicio de la sexualidad. Derecho a vivir una sexualidad placentera y responsable, buena en sí misma, vehículo fundamental de comunión y amor entre personas que no tengan como fin la procreación. Sistemáticamente hacen hincapié en reproducción por un lado, sexualidad por otro, pero la exaltación del placer en las relaciones sexuales, sin que necesariamente tenga que ser entre un hombre y una mujer. Casi les diría yo, es excepcional la mención entre una relación entre un hombre y una mujer. Diría yo que es excepcional. Rara vez se habla de las relaciones entre el varón y la mujer. Solamente cuando critican el valor tradicional de la familia y el valor tradicional del matrimonio. Esto es un poco para desnudar cuáles son los criterios, ¿no? ¿Con qué se van a encontrar ustedes en el próximo congreso de las autoconvocadas? Van a encontrarse con este discurso falaz, con esta manipulación del lenguaje, con estos criterios, con estos proyectos. Por último, un proyecto que se presentó en Cali por María Lady Lodoño, que dice, reclamamos el ejercicio autónomo de la sexualidad, nuevamente autonomía, a gozarla con o sin finalidad coital. Claro, con o sin finalidad coital, la actividad sexual. Imagínense ustedes que puede ser cualquier cosa, lo que se les ocurra. No piensen demasiado porque se les va a quemar la cabeza, pero es increíble. Lo están planteando como un derecho. Dice, de acuerdo con las propias preferencias y a la protección legal de las mismas. Es decir, reclaman una legislación que les permita hacer lo que quieran, con quien quieran, como quieran, en donde quieran, sin restricción alguna y de acuerdo a lo que cada una de estas personas quiera. Fíjense ustedes, ¿no? Es contradictorio hablar de derecho como algo que regula. Es decir, piden regulación para hacer cualquier cosa. Es contradictorio. Porque justamente la regulación es para darle un marco determinado a la actuación de la persona. no para derogar el marco de actuación. Lo que están pidiendo es un derecho para que no haya límites. Entonces ya no hay derecho, porque una de las características propias del derecho es que es un límite a la conducta del hombre. Por último, dicen tener derecho a una sexualidad placentera y a la recreación independiente de la reproducción, a decidir y usar anticonceptivos gratuitos o a bajo costo, con información actualizada, seguimiento y el deber de quienes lo prescriben de responder por sus efectos. Es decir, reclaman sistemáticamente lo mismo. Bien, por último, ¿qué consejo les puedo dejar para que participen en los congresos donde se plantean estas cosas? El primero es informarnos, tener claro qué es la naturaleza humana, qué es el derecho, qué es la justicia, qué es el matrimonio, qué es la familia, que es un poco lo que he tratado de plantear. Tengamos claro nosotros qué es la verdad de las cosas. Después, tengamos claro la manipulación del lenguaje que vamos a escuchar, porque muchas veces escuchamos eslóganos, frases que si uno las analiza de buena fe son correctas. Lo que no es correcto es el contenido que le da a esa frase. Ahí viene el engaño. Me ponen un buen titular, pero el contenido de ese buen titular no tiene absolutamente nada que ver con el concepto esencial de los términos que utilizo. Entonces, hay que obligarlas a definir. Si están en el Congreso y hay conclusiones, ustedes tienen que encargarse de que estas personas definan qué es salud reproductiva, qué es derecho reproductivo. Tienen que exigir ustedes que definan. No el discurso light que no diga nada. El discurso sentimentaloide. El discurso de la emoción. Obliguen a definir. Segundo, que aclaren si dentro del concepto de derecho reproductivo u otra cosa semejante está el aborto, está la clonación, está la anticoncepción, está la esterilización, está la fecundación in vitro, está el homosexualismo, el travestismo. Que lo digan en forma expresa, porque es la única manera de que la verdad se presente en forma explícita y de esa manera uno poder advertir rápidamente hacia dónde van. Tercero, hay que dejar sentado en forma expresa nuestra disconformidad con el concepto y que quede esa disconformidad y esa protesta de que no estamos de acuerdo, que quede expresada, porque si no, las conclusiones son unánimes y no tenemos que permitir bajo ningún aspecto que las conclusiones sean unánimes. Tenemos que marcar que parte de los asistentes a ese congreso no están de acuerdo ni con los conceptos dados a los términos utilizados, ni con este ataque a la familia, a la vida y al matrimonio, ni con las conclusiones dadas. Si hay lectura de conclusiones, mostrar disconformidad en público, ¿eh? No tengamos miedo, agrupemos, ¿no? Sepamos decir ante los medios, si hay medios de comunicación en el Congreso, ir atrás de los medios, opinar que no estamos de acuerdo, que las conclusiones que se están diciendo no son las del Congreso, sino de las que manejan el Congreso, que esas conclusiones no representan la voluntad de los asistentes del Congreso. En alguna medida tenemos que dejar claro que eso no es lo que debe ser, no es lo que ustedes piensan, ni es lo que ustedes quieren, ni para ustedes ni para sus hijos, y que eso es un ataque directo e inmediato a la vida, a la familia, al matrimonio. Hablar de la dignidad de la mujer dentro del matrimonio, hablar de los valores del matrimonio, hablar de los valores de la familia, hablar de la familia. Acá no se habla de la familia, no se habla del matrimonio, no se habla de los hijos. Se habla del hijo como si fuera una cosa. Tengo derecho al hijo, derecho a esto, derecho al otro. No se habla de educar a un hijo, no se habla de la procreación. Nosotros sí tenemos que hablar de eso. Nosotros tenemos que revertir este proceso de manipulación del lenguaje, restablecer el orden natural de las cosas y bregar para que se vuelva a hablar de la familia, se vuelva a hablar del matrimonio, se vuelva a hablar de los hijos, se vuelva a hablar de la dignidad. Trabajar en todos los talleres vinculados con los temas que estamos viendo. Entonces habrá que dividirse en grupos de 3 o 4, nunca solos, siempre de 3 o 4, a los talleres, trabajar, y en los talleres opinar en forma expresa. ¿Está claro? Sin miedo. La verdad os hará libres, es el lema de la Universidad Católica de Córdoba. La verdad os hará libres. No tenemos que tener miedo de decir la verdad. Y si nos persiguen para decir la verdad, mejor. Y no hay que decir la verdad de modo tal que nadie la escuche. Hay que decirla claro, alto y en los medios. Después del Congreso, traten de publicar algo en contra del Congreso como asistente al Congreso. Alguna nota periodística, alguna nota en una revista, alguna entrevista radial. La publicidad post-congreso también es importante. ¿Por qué? Porque hay que defender las instituciones que nosotros creemos y estamos convencidos de que son las instituciones de la vida, de la familia, del matrimonio. Pero no defenderlas en un congreso y terminar ahí, sino que nuestra actividad tiene que ser permanente, tiene que trascender a estos congresos. El mal no descansa, tampoco el bien. Entonces tratemos de no descansar nosotros y de que nuestra actividad termine con la asistencia a un congreso. Después del congreso trabajemos por realmente hacer conocer y saber cuál es el engaño que se está produciendo con estas teorías y tesis y restablecer el orden de las cuestiones naturales. Nada más, muchas gracias.